Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias, Noti 645. Las temperaturas para estos días, desde hoy en adelante, hoy es miércoles 12 de noviembre. Para hoy se espera una mínima de 21 grados, máxima de 24 nada más. Para el jueves mínima de 18, máxima de 27. Para el viernes mínima de 18, máxima de 28. El sábado mínima de 20, máxima de 34. Sube el domingo, mínima de 21 con máxima de 34. Y el lunes mínima de 19 grados, máxima de 30 grados. Las temperaturas en el resto del país, repasamos. Vamos a tener probabilidades de lluvia mañana durante la mañana, primera y segunda mañana, y también solamente es para la ciudad de La Rioja el día miércoles. En el resto del país, lluvias en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, también lluvias en Bahía Blanca, en Río Negro y también en Córdoba. Mucha lluvia en Córdoba, Santa Fe, Misiones y norte de Corrientes. Los datos de, y también la zona de Formosa y el Chaco. Las temperaturas a nivel nacional. Comenzamos este resumen de noticias con lo que usted tiene que saber para el día de la fecha. El secretario general de la ARDU, Asociación Riojana de Docentes Universitarios, habló sobre una reunión en asamblea de la CONADU histórica y anuncio de paro para hoy y también para el resto de los días, 72 horas. Juan Chávez decía lo siguiente. El pasado 30 de octubre se ha realizado un congreso con todos los representantes de todo el país. En ella se ha decidido realizar un paro de 72 horas. El tema principal es que nosotros solicitamos la implementación de la ley de financiamiento universitario que ya está promulgada, digamos, se puede promulgar, ¿no es cierto?, expresa o tácitamente, de acuerdo al plazo que rige después de la sanción del Congreso. Y también ante la falta de convocatoria de parte del Poder Ejecutivo, a pesar de los reiterados reclamos que se le han hecho. En consecuencia de ello, es que nosotros se ha decidido ese paro de 72 horas que se va a llevar a cabo esta semana. Van a ser los días miércoles, jueves y viernes en todo el país. Acá en La Rioja, como el miércoles feriado provincial, en consecuencia serán efectivos los días jueves y viernes y es sin concurrencia a los lugares de trabajo. Eso es por el momento. Luego de esto se va a realizar una reunión nuevamente a fin de evaluar esta situación y también ver cómo seguimos las medidas, no solo de este año, sino del próximo año. Es muy posible que hayan más actividades de protesta en las cuales se va a decidir en ese congreso que se va a realizar. Todavía no está establecida la fecha, pero ya se está haciendo un estudio y bueno, van desde la no toma de examen, paros en forma por tiempo indeterminado, paros por 24 horas, eso para hablar de los extremos. No sabemos cómo va a salir porque eso es de acuerdo a lo que en el congreso se decida. Y el año próximo también se está estudiando la posibilidad de que el cuatrimestre o el inicio del cuatrimestre, bueno, también corre cierto peligro porque realmente de persistir esta indiferencia de parte del gobierno en la no convocatoria a paritaria principalmente y la no implementación de la ley de financiamiento universitario, lamentablemente nos va a llevar a esta situación que por supuesto agrava y muchísimo hacia el estudiantado. Ahora, don Juan, es un gobierno nacional que no ejecuta este pedido que realizan las universidades. Y hasta el momento, a pesar y reiterados reclamos que se ha hecho, nunca nos ha respondido, solamente nos decían de que bueno, ya vamos a derivar hacia un sector, otro sector de la Subsecretaría de Política Universitaria, Capital Humano, bueno, hasta el día de hoy no hemos sido recibidos por ningún área del gobierno en las cuales se puede, digamos, llegar al menos en un acuerdo transitorio hasta la implementación total de esa ley de financiamiento universitario. También hay que tener en cuenta que el mismo gobierno reconoce que los sueldos están más de un 40% retrasados. Si el mismo gobierno ya reconoce que hay más de un 40% de retraso, bueno, según nuestro cálculo es un poco más. Así que, bueno, nosotros esperamos que tengan una mayor sensibilidad en este sentido y bueno, podríamos llegar a un acuerdo a fin de no estar en esta situación que no es cómoda para nosotros y muy perjudicial para lo que es la universidad pública, lo que es los estudiantes y bueno, y toda la comunidad. ¿De cuánto es el pedido que realizaron paritario? Mire, nosotros lo que decimos es que nos convocan a paritario. La ley ya lo establece como es, tiene que actualizarse desde el inicio, o mejor dicho, desde el 2024 o diciembre de 2023, por todo el año 24, de acuerdo al índice de costo de vida, y luego se tendría que hacer en forma paritaria por periodos prudentes, digamos, cada dos meses o cada tres meses se tendrían que hacer la paritaria a fin de acordar en función de los incrementos que se da en la inflación. ¿Esto se podría agravar teniendo en cuenta que él avanza por la reforma laboral? Mire, no sé si tendrá que ver con la reforma laboral, si se va a agravar o no. Lo que nosotros pedimos es, esta es una situación totalmente diferente a lo que se establece con la reforma laboral. No, pensamos que no tiene nada que ver, van por dos caminos diferentes. No es lo que creemos o creo en forma personal. La doctora Gabriela Liendo, directora del Regional de Hemoterapia, habla sobre actividades por el Día del Donante de Sangre. La escuchamos. Y así es, en el mes de noviembre estamos celebrando el Día Nacional del Donante de Sangre, que fue el 9 de noviembre, y en el contexto del Día Nacional del Donante de Sangre organizamos diferentes actividades, colectas y participaciones para promocionar, seguir promocionando la donación voluntaria del PIFE. Doctora, a lo largo de este 2025, ¿qué van a necesitarse de las distintas campañas que se han realizado? Las campañas y las colectas de sangre son muy importantes, son muy útiles. Siempre encontramos una alta concurrencia. Las escuelas nos abren las puertas y realmente son terrenos fértiles para que nosotros podamos informar y promocionar la donación de sangre. Nos falta completar la virtualidad del donante. El donante de sangre continúe donando una vez que estuvo en esa colecta, que continúe, que sepan que los hombres pueden donar hasta 4 veces por año, las mujeres pueden donar 3 veces por año, que no pierdan ese número y que sigan, que continúen ayudando a los riojanos con una donación de sangre. ¿Cuál es la situación del banco de sangre de trabajo? Estamos siempre con stocks mínimos para mantener los niveles de la provincia. Necesitamos la concurrencia, la donación de mayor cantidad de riojanos para poder tener un stock aceptable y seguro para manejar o para mantener las urgencias que surgen en distintos puntos de la provincia. Si bien aquellas personas que quieren donar sangre en el servicio de hemoterapia, ¿cuál es el horario que tienen en el hospital? En el Centro Regional de Hemoterapia estamos de lunes a sábado de 7 a 11 de la mañana recibiendo donantes. También pueden donar sangre en el Hospital de la Madre y el Niño de lunes a sábado de 6 y media a 9 de la mañana. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener en cuenta el donante? Tenemos 3 requisitos básicos, como son la edad de 16 a 65 años, un peso mayor a 55 kilos y estar sanos en el momento de la donación. Y tenemos 3 condiciones básicas, que son presentarse con DNI en mano, desayunados y con un descanso previo de por lo menos 6 horas. ¿Toda la sangre es útil? Toda la sangre es útil. Todos los pacientes son diferentes todos, y los pacientes tienen diferentes grupos, diferentes factores y diferentes patologías. Así que toda la sangre que nosotros extraemos es útil. De lo que reta desde 2025, ¿cuáles serán las próximas campañas? Tenemos colectas en la ciudad de Chamical el día 20 de noviembre, tenemos colecta en Fundación Barceló el 28 de noviembre y tenemos cerramos el año en San Agasta el 19 de diciembre con una colecta. Preocupación en el sector textil ante la falta de pago de distintas empresas. Escuchamos la palabra de Gustavo Castro, del FONIVA. Lamentablemente es así, la actividad industrial, más en provincias como las nuestras, en las que se resienten mucho más, está caída. Hoy tenemos un parque industrial que está operativo, yo creo que al 40%, no más de eso. En la industria nuestra tenemos la mitad de la fábrica con las máquinas paradas o tapadas. Esto es producto de los pocos pedidos o de los pocos requerimientos de productos que hay en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las fábricas que han comenzado con inconvenientes o se han sumado a las que ya tenían? Mira, lamentablemente recién salimos de la gente de la Secretaría de Trabajo, ahí tenemos empresas tanto en capital como en el interior, están con problemas para poder abonar los sueldos, tanto quincenales o mensuales, como lo ser Chilcal, que tiene sedes acá, en Chilecito y en Chepe, y hay otras tres empresas más que también están, y estamos viendo la posibilidad de que lo más antes posible terminen de liquidar los sueldos. Ahora, lo que va a ser el cierre para el pago del aguinaldo con esta situación, Gustavo. Y estamos viendo un panorama, lamentablemente, muy complicado, porque si estamos así en noviembre con estos problemas que hay, no me quiero imaginar lo que va a ser diciembre, cuando se tengan que pagar el aguinaldo, cuando se tengan que pagar las vacaciones, cuando las empresas suban los costos, y bueno, los trabajadores también necesitan el descanso y necesitan cobrar lo que por ley le corresponde a cada uno. ¿Esto, este atraso se debe a la falta de venta de los productos, Gustavo? Mira, el panorama que tenemos de todas las empresas que están hoy en deuda es un problema que se ha cortado la cadena de pago en casi todas ellas. Se han entregado productos hace varios meses y hoy los proveedores, los que compran esa materia prima, no están efectuando los pagos en tiempo y forma, y eso genera que también se vayan retrasando todos. Tuvimos comunicaciones hoy con la secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, y cada una de las empresas involucradas en este tema, donde se están comprometiendo a hacer pagos parciales para hoy y mañana, y bueno, antes del viernes poder terminar de solucionar todos los pagos. Gustavo, la opinión sobre la reforma laboral que desea poder llevar adelante el presidente Javier Milei. Mira, en cuanto a la reforma laboral, yo creo que en los puntos en los que está manejando hoy el gobierno nacional, y por lo menos los borradores, los distintos borradores que han salido, yo creo que es perjudicial para el trabajador. Y no creemos que esto va a generar una ola de nuevos empleos, porque no va a pasar. Yo creo que siempre que se habla de una reforma, siempre hay que tener el consentimiento de todas las partes, tanto trabajadores, gremios y el sector empresarial y el sector político, para poder llegar a un acuerdo que sea fructífero para todos. Ahora, ¿la CGT se debe poner estricta en esto para no permitir que suceda? Y lo está haciendo, Chulo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Tenemos una CGT ahora con una nueva condición a nivel nacional, que creo que también se venía pidiendo una renovación en cuanto a ese sentido. Yo creo que sí, como siempre lo hizo, la CGT siempre va a procurar mantener siempre los derechos logrados y que se pueda generar empleo, pero no sin perder derechos, sin perder puesto de trabajo. El director del Centro Integral de Infecciones de La Rioja en Red, lo escuchamos por el seguimiento de pacientes. Lo escuchamos la palabra de Eduardo Rombolá. Bueno, el trabajo es extenso. Se realizan tareas varias, entre ellas, por ejemplo, la asistencia de los pacientes. De esta manera, controlando los infectados, podemos lograr que no contagien. La persona tratada, carga viral no detectable, no transmite la infección. Otro aspecto, asistimos a las personas que pueden haber estado expuestos a una situación de riesgo en el cual podemos medicarlo después de esa exposición. Y otras opciones son programar prevención previa a la exposición, en el caso del VIH concretamente. También se está trabajando con el tema de la utilización del preservativo. Estamos insistiendo mucho con respecto a que los jóvenes utilicen el preservativo como elemento preventivo principal en una relación sexual. Otro elemento que se recomienda y que es fundamental, reducir los riesgos, reducir el número de parejas, evitar ilimitado número de parejas, máxime si no usamos preservativos. Este tema es importante. Otra cuestión que insistimos mucho es el testeo de las personas anual para que sepamos la situación serológica para VIH, para sífilis y hepatitis. Lo importante, pues, debe ser nuestra responsabilidad, así como usar preservativo en el momento de las relaciones sexuales, testearnos anualmente para evitar diseminar la infección. Doctor, ¿los números han bajado o han aumentado el caso? Las cifras se mantienen. En realidad las cifras en el último año se mantienen en un rango entre 100 y 150 casos. No es una explosión del número de casos. En realidad es una situación donde no mejora esta incidencia de los nuevos casos de VIH. Doctor, ¿y el tema de la sífilis? Sífilis es otro problema que, si bien es una enfermedad curable, infección curable, ha sido un poco postergada y olvidada. Tiene una forma de transmisión similar al VIH. Por lo tanto, el número de casos en el mundo, en el país, en nuestra provincia, sigue aumentando. Tenemos que tener cuidado porque la mecánica suele ser la misma. En este caso no está programada una medicación, pero sí se puede llegar a hacer en el caso de una exposición. Sí, es importante resaltar que hay que testearse y hay que tratarse, y que se transmite por vía sexual y por lo tanto el uso del preservativo también sirve para protegernos del SIDA. La Nación está enviando el tiempo a un tratamiento para personas que tienen tales otros. Nación está enviando la medicación para VIH y disponemos de los esquemas antivirales regulares. Doctor, ¿cuáles son otros datos que hay que tener en cuenta en los más jovencitos, en aquellos que van a comenzar a mantener relaciones sexuales? Yo sugeriría que primero hay que pensar que bueno, el sexo es una situación placentera, ¿no? Cualquiera de las personas nos gusta esa experiencia y es importante saber que con esa experiencia placentera existen riesgos que hay que asumir. Esos riesgos significan la posibilidad, entre otras cosas, de embarazo o infección sexual. Una forma de evitarlo es pensar previamente que si me voy a una fiesta o me voy a encontrar con alguien que me gusta, debo llevar preservativos, así como llevo plata para comprar una cervecita o una gaseosa, debo llevar plata para los preservativos y si los consigo gratuitos, mejor. A veces hay disponibles, a veces no. Yo creo que eso hay que meterlo dentro de la cabeza de los jóvenes para que ellos ya los utilicen y eviten correr riesgos. Otro concepto que creo que es importante en los jóvenes, el uso de psicotrópicos, cualquier droga, desde el alcohol o cualquier otra sustancia que altere nuestras capacidades mentales, disminuye ese registro y esa inhibición que puede existir para correr riesgo, por ejemplo, no usar preservativo en relación a una persona desconocida. ¿Qué rol cumplen los padres? Los padres somos los iniciadores, digamos, de esta formación de nuestros hijos, pero también son parte de la comunidad, con sus virtudes y sus defectos. Por lo tanto, podemos colaborar desde nuestra casa respecto a este tema, que creo que es fundamental, y tenemos que contribuir junto con toda la sociedad, nuestros jóvenes, nuestros adultos, se testeen todos los años como si fuera una glucemia, repito, usen las medidas de barreras y consulten ante la duda. Estamos acá en el Cinilar, en el quirófano 752, por la mañana y por la tarde, y podemos asistirlo, podemos testearlo, y si no, si están cerca de un centro de salud periférico, pueden solicitar hacer su testeo sin la necesidad inclusive de que el médico. Cecilia Braco Sánchez, rectora del establecimiento agrotécnico secundario, junto a Omar Mugas, delegado regional de la UATRE, y Emilio Roque, delegado provincial de RENATRE, en Machigasta, participaron de la Semana de las Escuelas Técnicas. Escuchamos su palabra. La Semana Técnica, donde nosotros como Escuela Técnica preparamos distintas actividades bajo la coordinación de un jefe de área, en este caso es la ingeniera Sara Quintero, a donde demostramos todas las actividades que hace la institución y también pedimos para que vengan personas, en este caso es UATRE, que invitamos, para que cuenten su experiencia y el técnico, el futuro técnico, tenga todas las aristas colmadas, digamos, de conocimiento. ¿Cuántas matrículas hay en esta institución? ¿Dónde queda la institución? ¿Cómo se llama? Es la Escuela Agrotécnica Secundaria de Machigasta, cuenta con una matrícula de 230 alumnos, tenemos un plantel de docentes de 67 personas. Tenemos la parte de servicios generales, que nosotros llamamos la gente de campo, actualmente tres peones. En esa parte estamos débiles porque se fueron jubilando y no se repuso. Tenemos una gran expectativa con el equipo de gestión porque tenemos 100 hectáreas que tenemos que producir. Se están moviendo las actividades, pero sí tenemos que recordar que tenemos solamente 3 personas, así que esa es una debilidad que tenemos que superar. ¿Se ha hablado con autoridades del ministerio? Se hicieron las gestiones pertinentes a través de sede de supervisión y ministerio, y bueno, estamos esperando la respuesta. Sí. De estas instituciones públicas, ¿cuántas hay en el país? En nuestra provincia, sin ir más lejos. En nuestra provincia tenemos también escuelas técnicas, pero con otras orientaciones. Por ejemplo, tenemos en el departamento Castro Bayo, Aminga, que tiene una de servicio de producción. También en Pincha, también es una escuela agrotécnica. Y después tenemos, por ejemplo, en Capita, que también es agrotécnica, pero se enfocan a la parte de huerta, de frutas. Cada escuela agrotécnica tiene una orientación. ¿Cuándo se inauguró este establecimiento? En el 1972, esto se originó, después pasó al programa EMETA, por eso las estructuras de esas escuelas tienen igual forma de edificio. Tenían 2 albergues, el varón y la mujer, se cerró en un tiempo y se volvió a activar en la otra gestión y ahora nosotros continuamos. ¿Qué tan importante es la llegada de Huatre, digo, para estas jornadas que se van a estar realizando acá en este lugar? Conocen otra arista, o sea, no es tan solo, conocen los deberes y obligaciones que hace el técnico, pero conocen la parte, los derechos del empleado, los derechos del peón y también los deberes que tenemos que hacer para todos. Es un acompañamiento grande porque no tan solo vienen a mostrar las aristas de las distintas producciones o que tienen a cargo, como por ejemplo acá que vinieron de jojoba, de la parte de nogales, sino también conocen por ejemplo la función del delegado, que no es un cargo sin actividad, sino tienen que también acompañar todo eso. ¿Se está contenta de que venga toda la gente de Huatre? Digo, toda la representación está acá. Hoy en día, Huatre, Freda, todos están perfectamente ubicados para poder tratar los diferentes temas en el día de hoy. Es muy importante. Sí, estamos muy contentos y es importante esa visita, porque ya he dicho, nosotros le enseñamos la parte formal de conocimiento. Entonces, conocer todas estas áreas también se están en contacto con la realidad. Saben a qué se van a enfrentar, saben cuál es la obligación del delegado, saben a dónde pueden ir a pedir opinión o escuchar sugerencias, la reglamentación, hay una ley, hay una ordenanza que tienen que manejar, ya sea si están frente a una empresa productiva o empiezan su pequeño emprendimiento, tienen que conocerlo. Es una experiencia nueva, es algo muy importante. Muy importante para el niño también, por el interés que despertó una charla pequeña que hemos tenido. Y la verdad que entrar a esta escuela que tiene mucho, tengo 4 hijos, acá hay una nieta recibida, toda una vida. Una emoción grande, sinceramente. Entonces, agradecida a la rectora, agradecida que nos permita nosotros, el gremio, venir acá adentro a hablar con los chicos, porque no somos nosotros ninguno profesional, somos todos trabajadores. Todos trabajadores, que nos permiten que vengamos a contarles lo que hacemos nosotros, que cuando pasan por la ruta ven kilómetros y kilómetros de plantaciones, pero no ven gente. No es como entrar en una fábrica y abrir un portón y ver 60, 70 personas trabajando, no es así. Pero sí hay mucha gente y eso es muy importante. Agradecerle a Cecilia Lapo como ayudadora, agradecerle a Sara Quintero porque nos permite y nos organizó esta jornada, estas 2 horas que vamos a tener con los chicos, y le digo que ya nos estamos yendo porque si no los chicos se nos van a ir. ¿Cuáles van a ser las temáticas que van a abordar, Omar? Todas, variadas, nosotros venimos todos. Acá vamos a tener gente que sabe de nogales, que sabe de avicultura, que sabe de lo que es plantaciones de olivo, que sabe de lo que es la jojoba, que sabe qué es Huatre, qué es Renatre, qué es Sofrera, qué es ART Mutual y qué es también CAR 13. ¿Qué hacemos en la CAR 13 también? Eso es muy importante porque muchas veces hablamos de CAR 13 y la gente queda mirando para otro lado. No, CAR 13 es Catamarca y La Rioja, es un recinto donde nosotros vamos a deliberar los salarios que son de las de las producciones regionales. Ese es el asunto. Así que, nada, agradecidísimo, agradecidísimo. Candela Escurra, del Centro de Día Comunitario en Salud Mental, nos habla sobre el puente. Fabricia Yalid, y coordinadora de Nutrición del Ministerio de Salud, también se refiere a lo mismo. Sí, estamos acá en la Plaza 25 de Mayo, en un festival de salud mental, con distintos puntos de encuentro, de actividades, primeros auxilios psicológicos, alimentación saludable, control de signos vitales, espacios de escucha y de orientación, así que bueno, la verdad que bastante lindo hoy durante el transcurso de la mañana. ¿Cómo se maneja el tema de la salud mental? Y se maneja de la manera que lo estamos tramitando ahora, de manera intersectorial, de manera interdisciplinaria, y poder pensar que no porque seamos solamente especialistas de salud mental vamos a trabajar específicamente eso, sino la idea es que trabajemos con otras áreas para poder pensar en eso, así que... Pero digo también la importancia, bueno, que la gente se acerque a estos lugares que son importantes, ¿no? Sí, por supuesto. Acá me acompaña la coordinadora de nutrición, la doctora Fabricia Yalid, residentes del Hospital Vera Barro de Salud Mental, así que bueno, eso también está bueno para que lo podamos escuchar, cuáles son las actividades que van a ofrecer hoy en la plaza. Bueno, hola, muy buenos días, soy la doctora Fabricia Yalid, soy la coordinadora de nutrición del Ministerio de Salud y junto con el equipo del el Centro Primario San Vicente, estamos haciendo lo que es la prevención de la alimentación y la actividad física. Es fundamental que se acerquen a los stands, porque bueno, aquí hacemos el primer contacto con el paciente para luego derivarlos a los centros primarios de salud. Tenemos la suerte de tener 24 centros primarios en Capital, todos conformados por un buen equipo de salud interdisciplinario, eso estamos haciendo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es el primer contacto para prevenir las enfermedades e informar que la alimentación y la actividad física son pilares fundamentales para la prevención de toda enfermedad. Hoy hablamos de salud mental. Doctora, digo usted, el tema de que no se hace esta actividad física, la vida sedentaria, eso complica mucho, ¿no? Y bueno, la alimentación y la actividad física son las principales causas, una de las principales factores de riesgo para cualquier enfermedad, ¿sí? Entonces son los que tenemos que modificar, porque son factores modificables. Entonces les pedimos que se acerquen a los centros primarios de salud, donde existe el licenciado en nutrición para hacer la consejería y el trabajo interdisciplinario. Y como siempre, movernos. También tenemos la suerte de tener actividad física gratis en algunos centros primarios, no en todos, pero en la mayoría. Entonces moverse es fundamental. ¿Doctora, se conocen algunos casos, muchos casos de obesidad en la provincia de La Rioja? Y nosotros nos manejamos con la encuesta nacional de factores de riesgo, de donde 10 personas presenta exceso de peso. De 10 personas, perdón, 6 presenta exceso de peso, o sobrepeso o obesidad. Y si hablamos de niños, que es otra encuesta, que también son encuestas ya antiguas, que ya han pasado mucho tiempo, pero igual nos está diciendo que de 10 niños, 4, casi 5, presenta exceso de peso, sea o sobrepeso u obesidad. Por lo cual tenemos que trabajar mucho este tema, porque no solamente depende de salud pública, sino de todas las instituciones de la provincia. Bueno, y también usted aquí presente en la actividad en la plaza, ¿no? ¿Cómo está? Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Jardiles, licenciado en psicología, perteneciente a la residencia interdisciplinaria de salud mental. Actualmente nos encontramos trabajando en el servicio de salud mental, que es dependiente del Hospital Enrique Vera Barros. Sí, en el día de la fecha nos encontramos aquí en la Plaza 25 haciendo promoción de lo que es la salud mental. Sí, tenemos en cuenta que venimos en épocas bastante movilizantes, ¿sí?, de lo que es todo el entorno específico de salud mental. La residencia es un espacio de escucha activo, un espacio de formación, ¿sí?, de posgrado. La residencia se divide en dos partes, residencia de psicología clínica, que también nos acompaña el día de hoy, residencia de salud mental interdisciplinaria. Hay que darle mucha importancia a la interdisciplina, porque un abordaje completo entre profesionales de diferentes áreas hace un tratamiento completo de la persona que acude por ayuda, ¿no? Digo, es difícil por ahí tratar este tema, mayormente, bueno, cuando se complica por ahí, digamos, llega un fin de año, la gente muy estresada, cansada, y bueno, es difícil, ¿no? Sí, totalmente. Nos encontramos en épocas ya finalizando el año, ¿sí?, con una situación social muy fuerte en diferentes aspectos, ¿sí?, y son todos factores que influyen en el bienestar emocional, social a la vez y psicológico, ¿no? Y cada uno lo atraviesa de la manera que puede, y es por eso cuando brindamos las herramientas necesarias para que la gente pueda acercarse y tener un espacio de escucha, de ayuda, ¿sí?, y tratamiento si es necesario. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias, gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también en La Voz del Deporte, el periodista especializado Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranday. Nos encuentran en la red Spotify, YouTube y en archive.org. Será entonces hasta mañana jueves con más información. Gracias a todos.